hecho? A ver, no le pese. ¡Letrado! ¿Qué has hecho? Un dedito de cohecho. Niño, ¿qué has hecho? ¡Fumar en el techo! Niña, ¿qué has hecho? Comer en el lecho. Patrón, ¿qué has hecho? Un boquete por la especie. Letrado, ¿qué has hecho? Un bocado en el pecho. Niño, ¿qué has hecho? ¡Fumar con el techo! ¿Y tú, niña, qué has hecho? ¡Un boquete en el techo! Patrón, ¿qué has hecho? Un bocado por la especie. Letrado, ¿qué has hecho? Joder con cohecho. Niño, ¿qué has hecho? Niña, ¿qué has hecho? Un boquete en el lecho. Patrón, ¿qué has hecho? Rosar por la especie. Letrado, ¿qué has hecho? Me pisa una mierda con el pie derecho. Niño, ¿qué has hecho? ¡Pero no, no, no!